Soñaré de tus ojos para que miren mi alma. Me adueñaré de tu nombre para rimarlo con calma. Me adueñaré de tus sueños para tejer ilusiones y también de tu silencio para ponerle canciones. Me adueñaré de tus besos para borrar cicatrices. Me adueñaré de 2 siglos para que seamos felices. Me adueñaré de ti para que seas libre, libre. Sí, me adueñaré de ti, para que seas libre, libre. Sí. Me adueñaré de tus noches, seré tu luna encendida, seré el saber que me amas, la sorpresa de tu vida. Me adueñaré de tus dones y aunque parezca incorrecto, me daré a ti completito, pa' que tengas un defecto. Me adueñaré de tu cuerpo para sembrar mi semilla. Ya veo la luz de tu puerto, estoy llegando a tu orilla. Me adueñaré de ti para que seas libre, libre. Sí, me adueñaré de ti, para que seas libre, libre.